¿Qué trans? Muchos dirían que tranza con el Aníbal Gámez. Sí, ahora vamos a decir qué tranza, ¿no? Qué trans. Eso será la palabra de este mes de marzo, muchachos. ¿Qué trans? Exacto, pónganse atentos. ¿Qué trans? Si ustedes pueden usar este prefijo, pues bueno, bienvenidos. Querétaro se pone trans. Ahora será trans Querétaro. Trans Querétaro. Bien. Pudiera ser. Oye. Ojalá. Hemos tenido el gustísimo y la degustación de disfrutar de una serie de encuentros que Círculo de Diversidades Sociales ha estado gestando y ofreciendo a la ciudadanía de Querétaro desde hace 6 años. Aprox. Sí, bueno, igual más bien desde el 2000, ¿no? Pero de pronto con ciertas interrupciones. Acciones también, sí. De repente intermedias. Exacto, porque bueno, de pronto surgen otros proyectos y entonces se dio como pausa, ¿no? Pero ahorita ya es ininterrumpidamente cada año encuentro de diversidades. Cuéntanos un poquito, Aníbal, de el gusto que te ha dejado en la boca las anteriores ediciones. Bueno, pues definitivamente me gustaría comentarle la primera. La primera fue, y digo, cada una ha sido distinta, pero la primera fue como angustiosa. Era la primera vez que organizaba algo. Y por ahí en alguna ocasión les platiqué que hasta me puse a llorar y todo, ¿no? Sí, por las emociones. También tuviste un árbol de la noche triste. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y ya, bueno, que fue la experiencia como de empezar a ver como algunas dificultades técnicas que se fueron solucionando, pero me angustié, ¿no? Salió bien, y el apoyo definitivamente en el 2000, que fue el primer encuentro, se llamó SUD, Semana Universitaria de Diversidad y Tolerancia, de la Universidad de Extensión Universitaria. Apoyaron totalmente el evento, totalmente, quiero decir que casi ellos, bueno, no lo organizaron, pero apoyaron todos, ¿no? Total, porque era como un proyecto conjunto. ¿Quiénes de alguna manera fueron como, o cuál fue un poco la filosofía de este primer encuentro? La tolerancia y la diversidad, pero ¿como en qué sentido? Un poquito más aterrizado. Pues bueno, ahí todavía era como involucrar a la comunidad estudiantil, y a partir de un ámbito estudiantil, pues empezar a trabajar estos términos de la diversidad en todos los sentidos. Ahí en aquella ocasión pues se ve cómo estaba presente el indigenismo, el medio ambiente, el deporte, incluso cosas que igual con el tiempo han cambiado en los siguientes encuentros. Y bueno, y entonces todavía manejaba el término de tolerancia en ese primer encuentro y la única vez. Uh-huh. Y quizá porque incluso yo también me faltaba como recorrer un camino en los temas de la diversidad. Claro. Y ahora el respeto, entonces fue la tolerancia. Oye, Aníbal, y de nuevo se hace presente este elemento toral. Hay un tránsito desde aquella primera vez hasta este sexto encuentro de diversidades. ¿Qué ha pasado en ese tránsito? Ay, pues han pasado tantísimas cosas. Cosas positivas, cosas no tan positivas, dolorosas, en cuanto a desde lo más técnico y logístico, como dificultades. Sí ha habido bastantes aprendizajes, ¿no? Desde lo político hasta lo más social. Entonces, dificultades como para realizar algo, de pronto no saber por qué no se puede hacer una acción, un evento, y que no te expliquen, ¿no? Que de pronto te digan, esto no se puede, y no hay una explicación. Algo que definitivamente sí me gusta hacer es el diálogo. Y yo soy muy entendido, créeme, Álvaro, que soy muy entendido. Ahí me dicen, esto no se puede por esto y por esto. Y yo digo, está bien, no me voy a poner argumentos chidos. Sí, exacto, no me voy a poner ahí pues sí, de terco. A ver, pero ¿por qué no? O sea, a mí me dicen esto y ok, pues así no se puede ni hablar. Y saco una propuesta. Entonces, en ese sentido doloroso, de pronto se cancela esto, esto no se puede hacer, no se permite X cosa. Y bueno, al principio ha sido difícil, y al siguiente año eso ya no es tema de complicación, ¿no? Ya, se abren las puertas. Entonces, eso ha sido como en esa transición, de un estado a otro, como platicábamos, ha sido ir como viendo en qué, dónde se abren las puertas y dónde se cierran. A veces, y siempre va a suceder, a veces se abren unas y después se cierran las mismas, ¿no? Quizá, y igual, luego claro, se vuelven a abrir. Sí. Y Jenny y amigos, cada De repente empezó a suceder que había en cada uno de los encuentros o festivales, incluso semanas, meses, como fueron tratados en otras ocasiones, una como filosofía presente en cada uno. Sí, así es. Bueno, pues ha variado, ¿no? Ha sido desde los derechos humanos, las sexualidades, la sociedad civil organizada, y en esta ocasión trans, ¿no? Eso. Pues ahí en otras no ha habido un eje así como que un tema de sino lo que se va juntando, lo que va emergiendo. Definitivamente tiene que ver con situaciones o historias que se van acercando en el transcurso en el año, ¿no? Y que de pronto me llega o me surge la idea, bueno, pues este es el tema por donde se va dirigiendo ahora la sociedad, o este es el tema por el que le está sacando la vuelta la sociedad o algunas instancias, ¿no? Exacto. Entonces, esos son los temas a tratar. Y que, otra vez, un poquito ahí de nuevo, es un tránsito entre lo que va ocurriendo dentro de Aníbal Gámez y la experiencia de vida propia, pero también con la sensibilidad que tienes hacia lo que afuera está sucediendo en el Estado y en el país. Exactamente. Bueno, acabas de responder tú. Bien, mismo. Pues se acabó el programa, muchachos. Pues, buenas noches, buenas tardes, compadre. No, bueno, sigamos platicando. Sí, acabas de decir algo muy importante. Algo que siempre tengo como muy a la vista es la visión social. A mí eso es lo que me apasiona, me interesa, y creo que en eso tenemos como bastante afinidad. Claro. Claro. Y es ver cómo van surgiendo los cambios o qué va emergiendo socialmente en fenómenos sociales o problemáticas sociales. Claro. Y entonces, a partir de ahí, las ideas. Y sí, como hemos estado en red, conectados, también sí estamos sensibilizados a los temas que son como más, por decirlo así, innovadores. Quizá no lo son para nosotros, porque es algo que vemos constantemente, claro. Pero para otras personas les puede producir, bueno, parecer temas innovadores. Y más las estrategias en cómo responder, ¿no? Las propuestas a estas, sí, situaciones sociales. Y que es como un desafío también muy interesante y muy creativo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le entras a cada una de ellas y a estas cosas? De repente creo que ha surgido como ejercicios creativos, a veces hasta cansados y duros, ¿no? Sí, definitivamente. Dolorosos, como decíamos hace rato. ¿Y de dónde ahora viene esta situación de lo trans? ¿En qué momento te surge ante los ojos el decir, el sexto encuentro de diversidades tiene este rollo de lo trans hasta los huesos? Bueno, definitivamente creo que nos puede pasar a varias personas. Estamos a veces como ensimismados o viendo lo mismo, viviendo en el mismo espacio, el mismo trabajo, etcétera, y nada más vemos como una realidad. De pronto salimos, conocemos el mundo, vemos otras culturas, otra forma de llevarse, de relacionarse, de convivir, de comer, de etcétera. Y entonces nos fijamos en cosas que generalmente no observamos. Eso fue lo que pasó en esta ocasión. Poder percibir cómo en otros espacios hay como más apertura con algunos temas del trans, ¿no? En tránsito migratorio, transreligiosidad, transgénero, ¿no? Transexualidad. Y entonces, bueno, definitivamente esos son temas que oficialmente se empiezan a, oficialmente, pues ya así como a poner más en temas de discusión, de reflexión, aunque ya se venían manejando. Claro. O sea, socialmente, ya tiene tiempo. Y oficialmente como que empiezan a tener ya más visibilidad. Más cabida y también. Jenny, ¿le vas a caer al sexto encuentro de diversidades? Pues yo creo que sí, ¿no? Ahí estaremos microfoneando los callejeros. Y estamos listos para empezar el sexto encuentro el todo mes de marzo. Pero exactamente, ¿qué día empezamos y qué día terminamos? Pues sí, empezamos ya esta semana que está por comenzar. Empezamos el jueves 5 de marzo. Venga. Universidad Autónoma, ahí nada más se va a hacer una apertura, que es una exposición de fotografía con Valerio Gámez en Yo y mis camas, en la Biblioteca Central, en la centro que se llama Tina Modotti. Eso mero, ahí por donde la Biblioteca Central, justamente. Así mismo. Si usted se pierde, pregunte, no se preocupe mucho. Y termina con una fiesta de clausura el 3 de abril. Pues la verdad es que la pachanga se va a poner muy buena. ¿Como cada año? Y esperamos poder vernos las caras también. Y si alguien gusta ver algunas otras cosas, pues bueno, cada quien tiene también cada sus gustos. A según, sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues muchachos y muchachas de esta ciudad queretana, muchas gracias. ¿Vamos? Claro, todavía no nos vamos, pero escuchemos la siguiente cápsula. ¿Qué onda con la transmigración?